Y bueno, yo teniendo también un relevamiento y control, como organismo que somos, de Defensoría del Pueblo, sobre bueno, la provisión de estos medicamentos, que ya te digo, lo que detectamos es que ya hay varios casos, y evitar que sigan surgiendo estas demoras. Bueno, pasando a otros temas que también me decías, tengo varios temas para tratar en la Defensoría. ¿Qué otras denuncias has recibido estos días importantes? Bueno, en principio, hace una semana atrás hemos realizado una recomendación al Ministerio de Salud de Río Negro por la clausura preventiva de una residencia para adultos mayores en Bariloche. Habíamos realizado, que creo que también hablamos con ustedes hace un año atrás, cuando estábamos en una jornada sobre bueno, cuidados de la tercera edad, que se llamaba Cuidados Mayores, donde también intervinieron algunas autoridades de el PAMI y distintos implicados respecto de justamente la salud de quienes se hospedan en este tipo de instituciones. Y en aquel momento, hacia fin de año de 2014, habíamos recibido una denuncia sobre bueno, un hogar que consistía en la falta de espacio o hacinamiento, la regularización del personal, bueno, y el tema que más nos interesa es relacionado a los controles y registros médicos de los adultos mayores. En aquella oportunidad, por supuesto, una vez recibida la denuncia, la interpusimos en la justicia de Bariloche y, bueno, como hoy no teníamos una respuesta concreta tampoco a este tema, es que hemos emitido una recomendación al Ministerio de Salud rionegrino para que se ocupe de esta temática. Claro, claro, muy interesante. La doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, ha estado en la gente de su defensor. Le agradecemos mucho haber participado, Nadina. Y como gracias, siempre, muy interesantes los temas. Cuando haya nuevos temas para hablar, estaremos llamándote. Sí, cómo no, estaremos en contacto y muchas gracias por la comunicación. Ahora presentamos las noticias. La Defensoría del Pueblo de Bariloche inició formación en mediación comunitaria. La actividad se enmarca en el convenio de cooperación técnica que celebrará la institución con la Dirección de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La doctora Andrea Galaverna dio inicio a la actividad junto a la abogada Ingrid Kuster, a cargo del área de mediación de la Defensoría del Pueblo Local, quien abordó aspectos introductorios de esta herramienta. Sostiene que busca abordar conflictos de modo pacífico. La mediación comunitaria aboga por la reconstrucción de la convivencia y de los vínculos sociales a partir de la participación voluntaria y activa de los ciudadanos en la gestión de los conflictos que les atañen.